poema clasista y resentido. La pija es tan pija que se cree popular, y posiblemente lo sea. Es pija genéticamente y tiene dos tremendos apellidos recordables y con prepotencia. Los usa cuando el trámite lo requiere. A veces bucea por los bajos fondos, se excita con el rebaño de la clase media, y dicen las malas lenguas del populacho que ha follado con negros y chicanos, porque es pija pero de letras, incluso dejó la facultad, porque es pija pero sus padres son abogados laboralistas y fueron del partido ese, porque es pija pero sabe de los problemas en el mundo real, los chupa y los lame en cuanto puede. Es pija, muy pija, pero anda en metro y ahora le gusta y apoya el bici, lo considera ecologista y popular, su gran culo en bici es adorado por los proles. Es pija y nos hace favores. Como es linda por natura, no necesita accesorios o depilación láser y casi siempre paga las medianas, conoce bares locos y trata bien a los camareros porque ella misma, pobre criatura, fue camarera nocturna. Además, ha leído a Chomsky y escucha radios libres y solía ir a asambleas a enterarse y quizás practicar el sexo de masas. Eso sí, no es nacionalista. Eso es demasiado limitado para ella en un mundo tan global donde todos vienen y van. Es pija y sabe que su futuro es dogmático y tiene una seguridad decisiva. Es pija pero viste mal y como es rebelde, no hace compra directa por televisión. No vota a la socialdemocracia, es ágil, tiene cierta labia y gusta de palabras obscenas, es pija y muchos la quieren, presta dinero y libros y también ha coqueteado con alguna ONG. Es pija y tiene inquietudes. Es pija y apoya a los palestinos, se la puede ver en shawarmas del Raval y dice que el velo es una herencia cultural. Es pija y ocupará un papel decisivo, eso lo tiene bien claro. No más plan que el plan que hace siglos siguen los pijos. En el fondo, es simplemente otra sucia nieta de Darwin. shameful.